¿Estás buscando un programa de radio que te alegre el sábado a la noche? Bueno, no busques más. Inadaptado vuelve a la radio, sí. Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. Amigos, sí, sábado inadaptado otra vez. Sí, estoy de vuelta, estoy sano y salvo. Por suerte acá el amigo Sebastián Maceira, que se renombró Seba Fox, no chocó el barco. Estoy muy contento porque hizo un muy buen trabajo. Acá el operador me dice que más o menos, pero yo lo escuché y a mí me gustó. Es un champion el chabón. Bueno, gente, vamos a presentar el equipo. Vamos a arrancar presentando a mi amigo, el señor Sebastián Maceira. Bueno, muy buenas noches, gente inadaptada del otro lado. ¿Cómo andan? Al fin volviste, champion. ¿Qué pasó? me dejaste solo. ¿Y de golpe? No, solo no. Luisito, y estaba Ernie. Y Ernie. Muy bien. Dami, estábamos todos. Lauri también. Lauri estaba del otro lado, ahí escuchándonos, pero bueno. Pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien usted. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, a mí me gustó, sí. Arrancó bien, rompió bien el hielo. Eso es lo importante. Esa es la parte más difícil, me parece, ¿no? Sí. Pero está bueno, después la va piloteando. Sí, después fue como calentando motores y estuvo bueno. La pasamos bien, entre todo el equipo. ¿Cómo fue su semana? Bien, todo tranquilo. ¿Mucho laburo? Recolectando información para el mundo de la música. Tenemos una banda media legendaria, así media antigua. Conversemos un poco de la vida antes, por favor. Está apurado, sí. Bien, con mucho laburo. ¿Sí? ¿Está estresado? ¿Sabes que yo también? Estoy medio estresado. Yo también, me temblaba el ojo ayer. Estoy cansado. Ayer me temblaba el ojo así, Sí, pero por momentos pasa eso, ¿eh? Debe ser estrés eso, sí, ¿no? Eso es que estamos a punto de un tenemos colapso. Que escuchar propuestas coaching, ¿no? Para, sí, para... Por ahí, ¿no? Para, sí, bajar para un poco. Sí. Yo llegué un poquito antes acá y escuché y tienen como una energía así de paz. Yo estoy siempre al límite. Sí. Siempre. Yo también, no sé por qué. Siempre al límite. Debe ser por eso que nos hicimos amigos, ¿no? Puede ser, ¿no? Ya, de verdad. Sí, mal. Así que, ¿juntó mucha información para hoy? Sí, juntamos un poquito de una banda de reggae, así, legendaria, así, de los años 80, 90. Bien, y me gusta. Y venimos con otra información de las redes sociales, de los chicos que la están rompiendo en las redes sociales, por ahí no son muy conocidos, ¿viste? Bueno, pero no importa. Bueno, no son conocidos por ahí para una... Señora que está lavando los platos ahora. No, por ahí una señora que se acuesta a las 8 y no usa Instagram, no usa Facebook. Claro, pero tienen muchos seguidores y bueno, ahí está... Son súper conocidos, pero bueno, por ahí nosotros, al no estar en las redes tanto tiempo, no los conocemos. No los conocemos tanto, está muy bien. Bueno, gracias por estar. Gracias, champion. Ahora tengo el agrado y el placer de presentar a ese señor, al señor que nos trae el conocimiento, si nos lleva a pasear por la historia. Estoy hablando de el señor Luis García. Buenas. ¿Cómo va, Luisito? Bien, bien, bien. ¿Qué tal su semana? La semana bien. El otoño es una de las estaciones que más me gusta. La disfruto y, bueno, con esta nueva... ¿Con esta nueva sensación? Sí, sensación de... Tiene que contar a la gente que está qué. Y a algunos le dicen retiro, jubilado, pero de una parte de los trabajos que tengo. ¿Y a vos cómo te gusta decir...? No, jubilación viene de júbilo, de algo que se disfruta. Claro. Lo que pasa es que... No lo estaría disfrutando. En ciertos países pasa claro, eso. Acá no tanto. Acá la tenés que seguir remando y bueno, pero es disfrutar el tiempo libre, dedicárselo más a la familia, a la salud de uno y seguir por el otro lado proyectos como este. Hace casi 2 semanas ya, ¿no? Y no, prácticamente una semana. Una semana, sí, una semana. Una semana. ¿Y qué mejoró en estos días? La parte positiva de esto. Lo que pasa es que, bueno, creo que en una semana los cambios no son tan rápidos, pero es como que dormís mejor, ves las cosas mejor, no te contamina tanto de las malas noticias, aunque hay que estar informado porque acá el que se duerme es cartera, pero... pero bien, o sea, compartir un tiempo, un diálogo. Igual todavía me estoy ajustando, no es que estoy a full, ¿viste? Bueno, arreglando cosas que quedaron de la casa. Le tengo que contar que en el trabajo, si no sabe la gente, nosotros trabajábamos juntos y debo contarle que se lo extraña mucho ya, mucho. Se nota, pero muchísimo su ausencia. No, debe terriblemente llorar, pero de alegría. No, no, por favor. Yo soy uno de los que lo extraña. Después fuera del aire le contaré por qué. Bueno. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, hoy arrancamos en la Edad Media. Algo, bien. Espero que estén preparados porque no es muy grato lo que tengo que hablar. ¿Cómo no es grato? A mí me parece que es un viaje bastante recreativo, va a ser. Sí, pero tenemos la imagen de Walt Disney de la Edad Media y nada que ver. Ah, ¿no? ¿Estamos equivocados? Sí, muy equivocados. ¿Es muy romántica la imagen que tenemos? Sí. Ah, bueno. Bueno. Muy romántica. ¿No nos puede anticipar una puntita? Si tienen sahumerios, préndanlo. ¿Que vayan prendiéndolo? Sí. ¿Nos llevamos máscara para el viaje? Puede ser, sí. Bueno. Es aconsejable. Gracias por estar. No, al contrario. Ahora voy a presentar a esa chica bonita que se calza el traje todos los sábados y en la semana también para navegar en las redes y traernos mucha información. Estoy hablando de Laura Brit. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Casi digo mi amor imposible. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? ¿Sabe que justo yo también falté? Sí. ¿Se da cuenta por qué? No sé. Usted se copió, me parece, no sé qué sucedió. Es que sabía que usted no venía y me puse triste. Ajá, claro. Mire que la sorpresa que le prometí el otro programa, hoy tiene que ser, ¿eh? Ah, y sí, porque ya pasó un montón. ¿Se quedó pensando usted? Obvio, sí, quiero saber, ¿qué será? ¿Cómo fue esta semana una en su semana vida linda, personal? ¿Sí, bien? Linda, sí, por suerte. ¿Usted no está estresada? No. ¿Nada? No, por suerte no. Se la ve bien, ¿eh? Se la ve linda. ¿Sí? Sí. ¿Tengo buen semblante? Sí. Iluminada se la ve. Ay, muchas gracias. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, tenemos noticias inadaptadas. También... ¿De qué se ríe? Porque siempre le cambia el nombre a la sección, no sé por qué. ¿Ah, sí? Sí, es lo más inadaptado no de la web. Cuenta. No, bueno. Estudio para hoy, evidentemente. O la pongo nervioso, no. Nerviosa. Un poco. Debo admitir que sí, un poco. Y hoy la tengo cerquita. Claro, debe ser eso, quizás es eso. Bueno, cuénteme cómo venimos para hoy. Y le traje una nueva sección. Ah, mira vos. Sí. ¿Cómo una nueva sección? Canciones con historia. Una nueva vieja, ya la hacía antes. Ah, bueno, sí, tiene razón. Es verdad. Mire que hay gente que nos escucha de antes. Hace mucho que no la hacíamos. No le mienta al público, por favor. No, por favor. No. Lejos bueno, de mí. Bueno, una linda canción. Una linda canción. Y además me toca también la tecnología.

¿Descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Guille Fox. 23 minutos pasaron de las 21, amigos. ¡Qué rápido que va eso! Y eso que faltó uno, ¿eh? Mirá si hablaba con uno más. Hoy viene conversador, parece. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? ¿Acomodados como para arrancar? Muy bien. ¿Hay mucho mensaje, no, para la consigna? Sí, tenemos un montón de mensajitos. Amigos, si estás pensando en irte de viaje un fin de semana, La Soñada es la mejor opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico con una hermosa piscina y extraordinario buffet. La Soñada se encuentra en Federación, Entre Ríos. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, o hace tu reserva al 03456-15-49-63-63 o 03456-11-68-74-87. Para los que no están conectados en Facebook, estuvimos jugando o estamos jugando con una consigna para participar por el sorteo por una estadía en La Soñada. Jugó mucha gente. La consigna, ¿te acordás, Lauri? Era... ¿Cuál es? Tu dibujo animado, claro, favorito. De la infancia. De la infancia, claro. ¿El suyo? El mío era Shem. Shem, ¿qué era Shem? A ver, cuente. Shem era un dibujito. ¿Y sí? Poneme los redoblantes, poneme los redoblantes de Japón. Claro. Puede ser, sí, también, sí, sí, sí. Hay mucho anime animado, claro, que mirábamos cuando éramos chiquitos. Llegaba mucho en esa época. Tal cual. Era, viste, era un grupo musical. Sí, eran porque todas chicas. Gustó, eran chicas, y había una que era, bueno, Jem, la principal, que todo el mundo, claro, adoraba. Ahí arrancó el colectivo. Claro. Ahí arrancó el colectivo. También. Y bueno, me encantaba. Luisito, ¿vos? Yo era el zorro en blanco y negro, primero. Pero no es animado. ¿Acordaste? Pero no es animado, estamos hablando de dibujitos. Y no había, a ver, en color entonces. ¿Cómo no había dibujito en esa época? No es tan grande usted. No, los tres chiflados. Pero no es dibujito. No, yo no me acuerdo de dibujito. ¿No mirabas dibujito? En blanco y negro te estoy hablando. Sí. Si me paso a color del 78, ahí sí. Ya tenías como 20 cuando mirabas los dibujitos en colores. Sí, sí, sí. El mundial veíamos, más que nada. En el color. Mundial, claro. Yo nací en el 78. Bueno, mira, nosotros íbamos a los bares a tomar algo y ver el televisor. ¿Te puedo preguntar cuánto tenés? Porque no sé. 55, del 64. Pero es que sos un pibe, sos joven. Claro. Y jubilado ya, mirá, ¿Viste qué vida esta, eh? ¿Usted, mono? ¿Cómo anda acá? Les mirá, cuento a la gente que Seba viene de Rotation. De no Giration. Paró y sigue. Ahora termina el programa y se va a dónde. Ahora me voy a Pellegrini, salimos a las 2 de la mañana con los tulipanes. Así que ¿cuántos kilómetros queda eso? Yo creo que queda 400 o 500 kilómetros, porque queremos llegar a la mañana. ¿Podemos ir con ustedes? Vamos todos en caravana. Vale, vamos. Una tras el otro. No, te decía, ¿cómo andás? Porque hace mucho que no te veo. Es verdad. Pero recién pero conversamos. Te tengo acá al lado. Bueno, recién conversamos. Es que estoy en otro. Estoy bajando, recién de la adrenalina de acuarela. Claro, estuvo arriba del escenario le, recién. Le contamos a la gente que está la Feria de las Colectividades hasta mañana. ¿Acá en el Museo de Transporte? No, Vicente López y Pellegrini. Ah, en la plaza de atrás de la estación de Quilmes. Y bueno, hay lindos puestos, todo como para después de escuchar Inadaptado ir a comer algo. Está bueno, ¿no? Sí, no, muchos espectáculos hubo. Y bueno, tocamos con acuarela y terminé a las 9. Claro, justito llegó. Y a las 9 y 1 estoy acá, como dice, no sé. Pero por eso mismo te estaba contando eso, porque mi dibujito tiene que ver con eso. A ver, cuénteme. El otro día dije que quería hacer Flash, ¿no? Sí. En lo del personaje para poder estar a todos lados a tiempo. Sí, sí. Bueno, y esta vez quiero hacer Meteoro. Meteoro. Bueno. Los dibujitos que miraba yo y que me era así fanático. Vieron que no, a la gente le costaba definirse por uno, ¿viste? Igual es difícil, porque a mí me gusta Tom y Jerry, también me gustaba el pájaro. A mí me gustaba Mazinger Z, me encantaba. el operador. No me salió, ¿no? Mazinger Z, ahora sí. Es que tiene muchas Z. Bueno, pero las cosas estaban buenas, los Thundercats también. Los Thundercats. Los autos locos. Unas épocas tremendas, dibujitos. ¿Usted, Luis, qué iba a decir? Sí, que me hizo recordar un amigo. Estaba Walt Disney en blanco y negro. ¿Y qué era Walt Disney? ¿Qué, los dibujitos? Mickey Mouse, sí, claro, el sí. Chanchito. Sí, sí. No, las primeras versiones de los dibujitos, sí, de Walt todos. Disney, claro. Eso estaba muy bueno. ¿Quién tenía tele en el barrio cuando eras chico? Había... El chanchito del operador. Por lo menos el tres. El operador es el chanchito. Y había una serie que pasaban de Rosario... porque la tenías que tener una antena como de 20, 30 metros para agarrar. Era Las Noches de Narciso Ibáñez Menta. ¡Oh! Se juntaba todo ese. Éramos como 20 ahí al televisor y después te ibas asustado a tu te casa. Te preguntaba porque... un poco eso porque mi viejo, que es un poco más grande que vos, él me contaba que también, que había uno en la cuadra que tenía tele, sí, y a la tarde se juntaban para ir a ver la tele a la casa del amigo este que tenía plata, ¿viste? Porque el que tenía tele era millonario antes de pensar que ahora hay 3-4 tele en las casas. ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Y hasta los que menos tienen tele, ¿viste? Es increíble cómo llega. Antes no llegaba tan fácil. Se volvió un electrodoméstico. Claro, es una cosa más ya. Sí. No, el que me gustaba a mí, que yo puse ahí, es el Escuadrón Diabólico. Escuadrón, sí, la gente comentó mucho. ¿Me tirás un par, Lauri, de la gente? Sí, claro que sí. Sandra Bulone. Qué difícil, Los Supersónicos, Don Gato y su pandilla y el show de la Pantera Rosa. Muy buenos todos esos, me encantaban. Luis Alejandro Ciamela. Hola, mi serie preferida, La Pantera Rosa. Muchos, La Pantera Rosa. Sí, primer puesto número casi. Uno, sí, exacto. Sí, sí, sí. Dori, totalmente equilibrada. Uy, tengo varias. Manotas, Don Gato y su pandilla, Los Picapiedras, la familia Ingalls, la isla de Gilligan. Ahí mezcló. Aquí, claro, ¿no? La perdonamos. Obvio. Maximiliano, hola, a mí me gustaban Los Caballeros del Zodíaco. Uy, Los Caballeros del Zodíaco. Yo no los veía, pero me acuerdo de eso, ya era más grande. Valeria Bertolotto, me gustaba mucho los domingos a las 20 horas mirar La Pantera Rosa. Julio Magariños, hola inadaptados, mis dibus preferidos, Meteoro, Los Picapiedras, La Pantera Rosa. Bien. Copión. ¿Uno más? Mabel Álvarez, hola, tanto tiempo, qué bueno volver a encontrarnos. Un oyente de antes. Sí. Debe haber comentado más arriba. Sí. Discúlpeme. Yamila Del Pino, Thundercats. Exacto. Con León, ¿usted lo veía, Seba? Thundercats. Sí. ¿Alguno más? ¿Quiere otro? Uno más. Bueno, muy bien. Carolina Siovich. Ay, qué difícil elegir uno solo. Cartoon Network era lo más. Y creo que de todos los dibujitos que pasaban por ahí, elijo a las chicas superpoderosas. ¿Viste? Otra que empezó a mover el colectivo. Las chicas superpoderosas. Sí. Saludos inadaptados son lo más, dice. Los quiero. Muy bien, saludos para todos ellos. Saludos. Amigos, si se quieren comunicar con nosotros, anoten al 11-64-00-70-47. Lo repito, 11-64-00-70-47. ¿Lo dije bien? Sí, porque yo lo digo siempre al revés. Lo dice al revés. ¿Lo anotó, Seba? 11-6-400-70-47. Muy bien, a ustedes les digo, prepárense que ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. ¡Ay, qué lindo tema! ¡Apa! ¡Me encanta! Muy bien, vamos a unas noticias inadaptadas. ¿Eh? Que anduve buscando. Muy bien, a ver. A ver, escuche, ¿eh? Un obrero cae de un andamio a 8 metros de altura y le salva la vida un maestro de artes marciales agarrándole al vuelo. A la miércoles era. Era ágil el tipo, ¿eh? El 29 de marzo, un hombre apellidado Juan subió a un andamio ubicado junto a la fachada de un edificio para colocar una valla publicitaria. Sin embargo, el andamio se desplomó y aunque tuvo tiempo de agarrarse a la pared, quedó suspendido a unos 8 metros de altura. El hombre no pudo más. Varios transeúntes trataron de reconstruir el andamio mientras la dueña de la cafetería cercana colocaba cojines en el suelo para amortiguar la caída. Sin embargo, unos 5 minutos después, a Juan le fallaron las fuerzas y se precipitó al vacío. Si era acá en Argentina, se ponía Juan el tipo. ¿Es otro chino? Claro, otro chino, olvidate. A los chinos le pasa de todo. Siempre son los chinos. ¿No? Y se pone el nombre argentino, ¿viste? El de mi casa se puso Julio, por ejemplo. Sí, es verdad. ¿Sí? ¿Usted vive cerca de mi casa? Me parece que sí. No, pero por ahí... Yo también lo conozco. Por ahí ponen el nombre de ellos, o sea, lo pasan a argentino y le queda así como que... Lo argentinizan. Lo argentinizan. Este, ¿cómo dijo que se llama este? Juan. Juan, entonces sería Juan. Sería Juan, claro. Juan, claro. Sin embargo, Wu Qian, el marido de esa mujer y maestro de artes marciales, lo capturó en el aire y amortiguó la caída con su cuerpo. El obrero solo sufrió heridas leves en la espalda, mientras que su salvador tiene contusiones en las extremidades superiores. Ah, sí, eso. Peor que Gaucho. Tiene que tirar esos dichos que... Quedó reinado como talón de alpargatas, dice. Da igual. Ay. Muy bien, vamos con otra. Dice, instalan un sistema de reconocimiento facial en baños públicos de Pekín para evitar el mal gasto de papel higiénico. ¿Cómo dijo? Un sistema de reconocimiento facial. Uy, qué bárbaro. No sé. Bueno. ¿Y qué sale el papel? Pobre si va un gemelo y atrás va el otro. El otro no tiene papel. Dice, no una entiendo, máquina. Te sacás una foto antes de ir al baño, para que te reconozca el otro. Claro, te reconoce y te da una vez papel. Si claro. viene uno igual a vos, al segundo no le da seguro. Por ahí tiene dos cámaras, una para arriba y otra para abajo. ¿Porque en los gemelos no hay igualdad ahí abajo? Y no sé, por ahí tiene un lunar, no sé, algo distinto. Ay, igual yo por lo general uso mucho papel. Yo uso mucho papel, se van... No sé, cuando sale el baño parece la momia usted. Claro, por... no, justo eso no. Justo eso no la... Ay, quiso decir estar... que tiene mucho abajo. Pero, bueno, el tipo a... ¡Para! ¡Para! No, voy a estar todo manchado. Tapás todo. Ahora van a abrir las chupetonas como loca la belleza, las vigilantas. Ahora cambiaron el club de fans, se llaman las vigilantas. Yo no sé, ¿hay otras ahora? Hay dos bandos ahora. Es posesivo. Las vigilantas contra las chupetonas son. Va a tener que venir a Fanáticos en Voz, que está lleno de fanáticas ahí en Fanáticos. Claro. Sí, con sí. Marcelo Mendoza, ¿no? Porque lo escucha. Se llama Fanático en Voz, por eso. Claro, claro. ¿Y sí? ¿Cómo se dio cuenta? Sí. Bueno, les cuento un poquito. Cuente. A ver cómo es el sistema. Dice, una máquina escanea el rostro del usuario, le dispensa un trozo de papel higiénico de 60 centímetros de longitud y no le permite volver a usar más hasta que... pasen 9 minutos. En mi casa tendría que instalar uno de esos, porque lleva mucho papel higiénico. Voy a ver cómo hago. Ajá. Dice, creemos que es la única manera de evitar el despilfarro de papel higiénico, explicó a la prensa local el diseñador del polémico aparato. Si alguien se encontrase realmente indispuesto, puede solicitar ayuda a nuestro personal. Muy claro. Bien. Ajá, claro. Te cayó mal una hamburguesa con mí. Claro. No sé, ¿qué hace? 9 minutos tenés que ir saliendo. Pero ahí dijo, ¿indispuesto o descompuesto? Indispuesto. Acá dice indispuesto. Se usa para... Claro, sí. Claro. Sí, sí. Ah, no, pero yo pensé que las chicas se ponían papel higiénico. Y bueno, pero cuando no tenés otra chica puede ser, qué sé yo. En China, ¿no? En China se ponían papel higiénico. Vamos con otra. Dice, crean una cinta adhesiva con efecto lifting. Ah, oh, mira qué interesante. Es genial. Dame un genial. Par para mí. Yo también. Dice, Nexi es una cinta médica diseñada para hacer que el cuello de la mujer se vea más delgado y joven. Ah, es para las mujeres. Bueno. El cuello todos tenemos. Claro. Es que la papada ya. Pero exacto. Nosotros los hombres no podemos dejar la barba. Si no, mírelo a Maceiras. Alta barba. Sí. ¿Cómo se llaman los... los vikingos? Los árabes esos que... no sé cómo... Sigamos adelante. Bueno, continúo. Dice, todo... no sé. Todo lo que tenés que hacer es pellizcar la piel floja... colocar la cinta adhesiva en la parte posterior de tu cuello y listo. Y listo, un nudo en la nuca casi. Esa la debe usar mucho Mirta. Ella la debe usar, seguro. Puede ser este secreto. Sí, seguro. Nexi es una idea original de Linda Gómez, una experimentada inventora de productos de belleza y autora del blog Baby Boomer Beauty. Linda afirma que pensó en esta inusual cinta adhesiva luego de escuchar a las mujeres de todo el mundo quejarse de los problemas en su zona del cuello. Así que resolvió establecer una manera de ayudar a estirar la piel del cuello sin necesidad de procedimientos costosos y dolorosos. Claro, la cirugía, ¿viste? Perfecto, claro. Bárbaro. No. Y después de experimentar con una variedad de opciones, creó Nexi, una cinta adhesiva hipoalergénica que se pega el exceso de piel en la parte posterior del cuello, queda cubierta por el pelo o la ropa, bárbaro, dejando la parte delantera con aspecto más joven y más delgado. Ahora, en la playa, olvídate. Ah, pero transpirar se te afloja todo. Claro, es para un ratito, nada, sí. En invierno nada más. Si transpirás mucho, no la uses. Claro. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias! amigo, amiga, quédate ahí, que después de una tandita seguimos con más Inapta. Canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí en Inadaptados. Box Inadaptado, chicos. Paula desde Chile dando presente y escuchando el programa como cada sábado. Sobre la consigna, mis dibujitos eran los autos locos. Besos, bye. Inadaptados. Y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Comunícate con Vox, redes sociales, Instagram, @RadioVoxFM, Twitter, @RadioVoxFM, Facebook, @RadioVoxFM. Inadaptados. Mi dibujo preferido cuando era chica era Hailey. Abuelito, dime tú. Saludos para todos los inadaptados. Los escucho siempre. Un beso para todos. Chau, chau. Fabián de Calzada, y como todo futbolero, el dibujito que más me marcó fue los Supercampeones. WhatsApp 1164007047. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Yeah. 48 minutos pasaron de las 9 de la noche, amigos. Gracias por los audios. Re buena onda la gente. Los queremos mucho. Un saludo inadaptado para todos ustedes. ¿Cómo están, chicos? Bien, los veo muy concentrados con sus teléfonos. ¿Están recibiendo estamos mensajes? Estamos a full. Estamos, ¿sí?, a full recibiendo. Abra los ojos, Eva. ¿Se me está durmiendo un poquito? No, estoy pila. Muy bien. ¿Pasó el teléfono usted? Sí, no, ¿lo está pasando todavía bien? No lo pasé. Anote, 11-64-00-70-47. Perfecto. El Instagram, ¿me pasa, Lauri? Claro que sí, @GuilleFox y sus inadaptados guión bajo. ¿Y nuestro Facebook? Espere. Guille Martín Fox. Guille Martín Fox. Muy bien. Exacto. Ese es nuestro perfil. Y también nuestra página, que es Inadaptado, la fanpage de Facebook. Muy bien. Exacto. Míreme. Concentre, ¿está lo concentrada? Miro. ¿Está preparada? Sí. ¿Usted va a ocupar el lugar del señor periodista? Exacto. ¿Se va a encargar de mi compañero de la tecnología? Hoy sí. ¿Sí? Bueno, pero tranquila, vamos despacio. Muy bien. ¿Tiene? ¿tiene algunos mensajitos de la consigna? ¿O es mucho pedir ahora? Tengo. Tiene, porque sí, mire que tenemos muchos y si no los vamos pasando no vamos a llegar a leer todos. Claro, ¿no? Tiene razón. Muy bien. A ver. Mónica Marcela Garay. Uy, es imposible elegir una. La Pantera Rosa, la Isla de Gilligan, la familia Ingalls, la Mujer Maravilla. Qué lindo, cuántos recuerdos, y lo más lindo es que éramos tan felices y no nos dábamos cuenta. Gracias por darme 3 minutos para parar y pensar en cosas tan mágicas. Está bueno, ¿viste? Acordarse cuando era chico. Recién ya mandó un audio un muchacho y habló de los supercampeones. ¿Usted lo miraba, Seba? Sí, también. Lindo sí. Dibujito. Yo lo miraba a la tarde, miraba ese y miraba Los Pitufos. Con Guillermo y Juan, ¿se acuerdan que estaban sí, con Los Pitufos? ¿Se acuerda sí, usted? Sí, sí. ¿Sí? ¿Tiene alguno más? Mabel Gutiérrez. Es difícil, Robotech, Massinger... Y la única, inimitable, inigualable, la Pantera Rosa. Es que Mabe es sí, fanática. Es muy difícil. Es muy fanática de la Pantera Rosa. No sé claro. Si ustedes la siguen en Facebook. Sí. Y ella siempre publica sí. Algo de la Pantera Rosa. Lo que a mí me pasó, perdón. Sí, sí, hable. Es que no pida perdón. Lo recuerda dos veces, porque vos podés ver unos dibujitos después cuando tenés un pibe. Sí. Lo reeditás. Lo volvés a ver. Y es como burlar la censura. No, yo soy grande y te enganchás en las películas, todo. Volvés un poco al lado de tu nene a disfrutar esas películas infantiles. Claro, y también a mí me ha pasado que no solo vi, digamos, a veces mis nenes vieron dibujos que yo vi, pero también me he enganchado en dibujos nuevos, como qué sé yo, Un Show Más, no sé si lo conocen, sí. Un Show Más. Sí. Está buenísimo, es un mapache y un zorro, creo, y están buenísimos. Y también Hora de Aventura. Hora de Aventura. Está buenísimo, sí. Eso está muy bueno. ¿Usted lo vio? Es el que tiene el pelo así, Goku, ese, ¿cómo es? Ah, Goku, ese no me... Ese es... No, pero... Dragon Ball, sí. Eso lo miró todo el mundo. Yo no me enganché con no, ese. Yo no miro ponerle dibujitos, pero tampoco nunca, tengo hijos. Pero no miró dibujitos nunca. Pero los de ahora no. Y antes nunca. Sí. Bob Esponja. Claro. Bob Esponja no tiene hijo reconocido. Yo no soy ninguna esponja. ¿Qué, ¿qué te pasa? Bob Esponja está buenísimo. Digo, no cambie el tema. Yo no, me alcoholizo, pero la tengo toda acá. Usted lo que no tiene vergüenza, por favor. ¿Alguno más, Lauri? Tenemos, sí. Patricia Esmeralda. Hola, amigos. Mi serie de dibujos animados que nunca me perdía era Las Aventuras de Hijitus. Abrazos. La conocen a Patricia Esmeralda, ¿no? Tiene un programa a través del Facebook. ¿No lo enganchó nunca? No, nunca lo vi. Habla, cuenta cuentos. ¿En YouTube también? Sí. Yo la vi en Facebook, no sé. Ah, bueno, pero también tiene su canal. Ah, mirá vos qué interesante. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, un día la vamos a invitar, porque es re buena onda. Divina. ¿No que sí? Sí. ¿Uno divina. Más? Silvia Armendía. Lo más, la Pantera Rosa junto con el tipito peticito que estaba en casi todos los capítulos. Y el inspector. Dewey. No, no dice. Estaba buenísimo eso, muy bueno, muy bueno. Gente, gracias por participar. Les repito el teléfono para el que quiere mandar audio, así lo anotamos en el sorteo de la soñada. 11-64-00-70-47, lo digo de vuelta. 11-64-00-70-47. Ahora, amigos, ahora vamos a ir con nuestra sección de tecnología que se va a encargar Laura Britz, porque no vino Hernán, entonces va a tratar ella de seguir con su labor, ¿no? Así es. Bien. Muy bien. Lo que tenemos para hoy de tecnología es la historia de la joven promesa que gana fortunas jugando Fortnite 18 horas por día. Qué bárbaro. Wow. Es como wow. Los youtubers, estos pibes que juegan sí. Y después lo suben a un canal y ganan guita. Qué fenómeno. 18 horas. 18 horas. ¿No? Ajá. Dios mío. Es como mucho, ¿no? Parece que le gusta jugar al Fortnite. Sí, se ¿Cuatro? Ve que sí. No me da la cuenta porque si va a la escuela. ¿Cuánto duerme? Ah, claro, sí. Y pero no debe ir a la escuela, Luisito, ya. Ah. Hay que ver qué edad tiene. Ah. Sí. Es verdad. Pues por ahí dejó la escuela para... Si total gana plata. No sería el caso. No estaría ahí, bueno. Por ¿no? ahí va de noche a la escuela. Claro, si es mayor. Pero puede ser, no, es verdad. Juega es de partido. Día y a la noche también, pero escúchame. ¿Qué hora va a ir si queda 18? Le quedan 6 horas nada más. ¿Qué va? ¿Qué hora va? Entre el viaje y vuelta, que vive al lado de la escuela el pibe. Pero puede jugar espaciado, digamos. Espaciado. Y por ahí juega 10 horas, se levanta a las 7 de la mañana. Sí. 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2. Sí. Ahí corta. Sí. Son 7 horas. Sí. ¿No? Después juega a las 4 de la tarde. Sí. No, pero no, ¿cuántas horas tiene el día? Va a la escuela. No, juega no, para, hasta... Va a la escuela, espera. Claro. No, sí, a las 7. ¿no? Y eran ponerle a las 12 del mediodía. Juega más, poner que juega hasta las 4 de la tarde, 5 son 10 horas. Claro. Y después viene de la escuela a las 10, 12, 10, 11 de la noche y juega a la madrugada. Ay, Dios mío, no descansa. Igual no me están sobrando horas, me sí. parece. No, me da... no, y aparte igual después de las 12 Seba, ya es otro día. ¿Sabes qué? Qué quilombo, día... Claro, el día que 24 horas nada más. Claro, no sé, bueno. Era, me parece a mí. Muero. Muy bien. Dice, su canal en YouTube cuenta con más de 1 millón de suscriptores y más de 71 millones de visualizaciones. Griffin Spikowski pasa unas 18 horas al día pegado a la pantalla de su computadora jugando a Fortnite, el videojuego multijugador que está causando furor y que ya cuenta con más de 200 millones de seguidores en todo el mundo. Oh. Sin embargo, Spikowski no es uno más de estos jugadores. Su canal de YouTube cuenta con más de 1 millón de suscriptores y sus partidas suman más de 71 millones de visualizaciones. Unas cifras que le llevaron a ingresar cerca de $200,000 al año, el año pasado, perdón. En mayor medida gracias a sus patrocinadores. Qué claro, ya tiene patrocinadores. Que nos pasen un par de sponsors, viejo, claro. Que hay una malaria. Ahora les digo la edad. A ver. Agárrense. El pequeño de tan solo 14 años... Es un fenómeno. No va a la escuela, seguro. No, no, nada. O lo hace a distancia. Y sí. Claro. Online, claro. Es, sí. Multitarea. Ya que está ahí, claro. En una como acá. El operador. Ves que tiene 2 pantallas, 3 pantallas. Mira el fútbol, opera de un lado, recibe mensaje del otro lado. Sí, claro. No, impresionante. Come también. Sí. Qué bárbaro. Ay. El pequeño de tan solo 14 años se tomó a Fortnite como un deporte de elite, según The Washington Post. Cuando no está jugando, completa las tareas escolares a través de internet. Muy bien. Muy bien. Pero el foco, según su propia familia, está puesto en los videojuegos. Esto es como mi trabajo, explicó Spikowski. Tan chiquitito. Bueno, está bien, lo toma con responsabilidad. Está bien. Y pasa que ahora cambió todo. Ahora el trabajo de los chicos es eso. O sea, están, la mayoría están abocados a lo que es YouTube. ¿Sabés lo que pasa? Que antes... A los youtubers, a la tecnología... ¿Sabés lo que pasa, Sebi? Que antes te criabas, decís, vos tenés que estudiar esto, tenés que recibirte, y no te preguntaban si te gustaba o no. Ah, entonces no, vos hacías lo que te mandaban. Y hoy en día los padres como que orientamos a que el pibe haga lo que le gusta. No sé si estará bien, pero qué sé yo. Sí, si el pibe se puede... puede vivir de eso, está fenómeno, me parece. Está muchas horas porque le gusta hacerlo. Y si lo toma con responsabilidad, me parece que está bueno. ¿Usted qué piensa? Sí, habría que ver el contexto, claro. La familia y todo lo demás. Pero siempre en cualquier sociedad cuestión o test de orientación vocacional de un adolescente va a salir siempre un trabajo que suma más placer que sacrificio. O sea, todo DJ, que el modelo, todo el tema... Te vende un poco el sistema de eso, la plata fácil con poco esfuerzo, ¿no? Sí, es verdad. Y el internet parece ser una gran pantalla que de tu casa sentadito no tenés que salir a la calle, tomarte colectivo, enfrentarte, ¿no? Sí, pero también es una mirada un poco prejuiciosa, me parece, porque... Sí, son subjetividades distintas. Claro, no, no porque... puedo decir... digamos, vos que andás bastante en las redes, que hace, digamos, subís videos, tenés un canal de YouTube... Hay que saber para utilizar las redes, no es solo sentarte, no es tan sencillo. Digamos, quizás ellos acceden al conocimiento a través de tutoriales, digamos, tienen otra forma de aprender. Me parece que esta mirada que tenemos nosotros, la gente de antes, es un poco prejuiciosa porque creemos que a estudiar solo se va, a aprender solo se va a la escuela. Y me parece que estas vías de información... te dan la posibilidad de aprender también muchas cosas. Depende de qué manera encare o qué manera se tome esta actividad. Si lo toma con responsabilidad y cumple con las cosas que tiene que cumplir, no sé si está mal, ¿eh? Hay que repensarlo, digamos. Me parece que está cambiando el paradigma de... Hay estudios, incluso sí. de tomografía, de yo por lo que pude escuchar, es perjudicial para un cerebro que se está desarrollando el tema del sobreestímulo. El sobreestímulo no es bueno. Sí, porque a esa edad se están rearmando las conexiones, las sinapsis. Claro. Y el adolescente lo que no tiene es conectado o terminado de conectar el lóbulo frontal, que sería la parte que maneja los impulsos, la razón. y está muy sobreestimulado toda la parte de lo sensitivo. Por eso la del adolescente es muy pendiente a los cambios de humor, le afecta mucho. Cualquier consumo de sustancia lo va a afectar más ese cerebro adolescente que un adulto. Claro. Es complejo. Habría que seguir viendo los estudios, pero bueno, ya te digo que hay algunos estudios que apuntan a que... Que no es muy positivo. No, porque causa adicción. Claro. Y además esto de que no descanse. Y sí, sí, no sí, descanso, sí, sí, 18 horas. Claro, no hay equilibrio entre mucho. Alimentación, descanso, no, tal cual. Vamos con otra. Una más, vamos. Una más. Innovación, tecnologías de reparto, una solución para los consumidores, la congestión y el medio ambiente. Dice acá, la movilidad en las grandes ciudades trae consigo distintos desafíos, como la adopción de medios de transportes no contaminantes, el alivio de la congestión urbana y la adaptación de la industria a los nuevos hábitos de consumo. Las tendencias de consumo han cambiado y así lo ha demostrado la exitosa llegada de diferentes actores en el ámbito de la tecnología de repartos. Uber Eats, Glovo, son servicios que se han vuelto cotidianos en la vida de los usuarios, modificando los hábitos de consumo de manera profunda, la oferta en la puerta de la casa. Sí, sí, escuche, claro. no use nunca Uber ni tampoco Glovo, pero no, se ve cada vez más, se ve, digamos, se está haciendo suyo el lugar este, ya todas son multiempresas, multinacionales, digamos. Me parece que hay un poco de... se aprovechan de la gente que necesita trabajo, porque no sé cómo la relación... Me parece que claro, no está si bueno. Si vas a hacer los costos de gastar el auto, claro. De repararlo, todo en el no te da. No dan los números, te va a salir claro. 3, 4, 5 años. Después no tenés el dinero para reponerlo, hacer los cambios. Del... Si bien a veces ayuda, porque yo he visto gente que reparte Glovo, que lo hace en bicicleta, sí, quizás es una posibilidad. Pero hay que ver qué beneficio tiene la empresa, la grande. Claro. Eso habría que analizar. Pero bueno, ese, me parece que es inmanejable ya eso, ¿no? Sí. Así lo refleja una encuesta realizada en 2018 que indicó que un 44% de la población ya hacía pedidos a domicilio con frecuencia. Ante este contexto, las diversas empresas vieron un nicho a explotar que se ha concretado y ha generado una creciente competencia. Impresionante. ¿Una más? Una más. Espéreme. Sí, la espero. Despliega todo el material del señor Aurenzano, claro. Corre la pantalla. Sí, sí, claro. Sí. La llegada del 5G. Muy bien. Puede significar un cambio significante en la velocidad en la que nos conectamos a Internet. Y seguramente empecemos a experimentar este revolucionario cambio en 2019. Varias firmas ya han confirmado que el lanzamiento de nuevos móviles como el Samsung Galaxy S10, Huawei P30 y el OnePlus 7 estarán adaptados para 5G. Los rumores apuntan que el iPhone no tendrá 5G hasta 2020. Sin embargo, se espera que todos los principales móviles que utilizan Android tendrán 5G a lo largo de 2019, según el presidente de Qualcomm. La red 5G promete ser hasta 100 veces más veloz que el 4G. Perdóneme, pero me tenté. ¿Por qué? ¿No saben porque qué? Porque se qué? Me estaba componiendo a mi compañero. La media luna. Pasa que no le dije, Champion, pero ando con una tos tremenda. Él habla del muchacho que está 18 horas adelante de la pantalla y él está 18 horas sobre los escenarios. Bueno, entonces, por eso está así. Tiene que alimentarse, descansar un poco más, amigo. Vengo comiendo. Hoy descansé mucho, por suerte. ¿En qué momento? Porque no se le y estaría a la notando. A la mañana. ¿Sí? Sí. Y salí después de las 3 de la tarde, pero viste cuando, o sea, la adrenalina de cuando uno toca, entonces gastas mucha energía mucha energía. Necesitas bajar. Después de un ratito ya activas de vuelta, pero cuando bajás, es decir, el bajón de la adrenalina que tenés, cuando bajás, es como si tuvieras... No le estaría funcionando el 5G a usted, me parece. ¿El 5G? qué raro eso. Sí. Hay chicos del otro lado. Difícil pronunciar. ¿De qué estás hablando, Laurita? No, a mí me lo dio mi compañero. No sabemos en qué estaba pensando cuando... Que mando un audio a ver si está 5G. Hablando de eso, no mandó un audio. ¿Cómo se llama? Aurenzans, ¿no? Aurenzans. Sí. Es marca de auto importado, ¿no? Tiene alto apellido, ojo, está bueno el apellido. Garpa, ¿o no?

Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro. Teléfono 42-57-5003. Torres Robaina, Óptica, una nueva forma de ver. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. ¿Estás buscando un programa de radio que te alegre el sábado a la noche? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio, sí. Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. Estás escuchando Inadaptado. Hasta las 23 horas, aquí en la Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¿Ah, no sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Kish Fox. 11 minutos pasaron de las 10 de la noche. Una gran primera hora vivimos, la verdad que la estamos pasando genial. Espero que ustedes también del otro lado. La cantidad de mensajitos que recibimos de audio, por mensaje de WhatsApp, por Facebook, es increíble. Instagram también, ¿no, Lauri? ¿Tenés algunos de Facebook con la consigna? Con la consigna, sí. Liliana Ferrara. Candy, me acabo de dar cuenta que la primera en amar el anime de la familia fui yo, dice. No mis hijos, dice, jaja. Analía Ordóñez, me gustaba Jem, los autos locos, los ositos cariñositos, frutillitas. Es más, aún hoy si veo algún capítulo y me cuelgo mirándolo, dice. ¿Cuántos años pasaron? Mariela Ordóñez. Sin dudas, después de hacer la tarea esperada, el comienzo de Los Pitufos. Uy, ¿cómo qué lindo, usted? A la tarde, sí, yo me acuerdo. Ya era un poquito grande yo, Sí. Paula Francisca Pinto Zúñiga. Guille Fox, Los Autos Locos, dice. 11 extravagantes corredores de carreras compiten en sus coloridos vehículos por el título mundial. Me encantaban los hermanos Macana, sí. El profesor Chiflado. Le propongo algo, ¿por qué no es usted Penelo Pelamur y Ajá. Yo soy su Pedro Bello, ¿no quiere? Bueno. ¿Le gustó? Muy sí. Un saludo para Paula que nos escucha desde Chile. Acá nos dice el operador que muy pronto va a andar por acá por la Argentina y va a venir venga, a... Que se venga inadaptado, claro. ¿O no? Usted la quiere invitar a que se quede a dormir en su casa, dijo usted. ¿Qué? Le brinda hospedaje, dijo. Le agarró tos al señor Sebastián Baseira. Agarró tos, perdón. Perdón, ¿no hace oficial esa invitación? Y puede ser, ¿por qué sí? No? Ah, bueno. Es bienvenida, es bienvenida. Qué raro que se cohibió usted, porque usted no tiene nada de cohibido. No, bueno, pero vamos a ver si la... si le damos pedaje. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguno más, Lauri? Daniela Viviana Villagra. Yo miraba de todo un poco. Dice Heidi, Don Gato y su pandilla, la familia Ingalls, Tommy y Jerry. De Tucumán, Daniela. De Tucumán. Así es, de Tucumán. Mirá, es un, verdad. Un saludo para Villa Alberdi, Juan Bautista Villa Alberdi. Hermosa ciudad. Sí. Sergio Duarte, Thundercats, Robotech, He-Man, She-Ra, a escondidas porque quedaba... Ah, no, eso no lo voy a leer. Los Pitufos. Sergio Duarte es de Costa del Este. Vivía acá en Quilmes, claro. Se fue a vivir a Costa del Este. Y se fue para allá. Le mandamos un saludo y adaptado para él. El Inspector Gadget, sí. Uy, qué buen dibujo. Lindo, sí. Mari Pallero. Hola, inadaptados. Me gustaba mirar con mis hijos Heidi, Tommy, Jerry y Hitus. Gracias. Yamila Leo, Tom y Jerry. Después, Mario Rivero, Don Gato y su pandilla. Don Gato, qué lindo ese dibujito también, estaba muy bueno. Juan Miguel Jurek, el auto fantástico y la pantera rosa. Bueno, ahí le pifió Juan. No era dibujito el auto fantástico, era una serie. Claro. Claro. No era dibujada. Claro, no sé si había la versión dibujada. No sé. Hay algunos algunas series que tuvieron su versión dibujada. Puede ser, ¿eh? Sí, hay que ver, por ahí. Cintia Apoyo y los autos locos y yo, Penélope Lamour. Ah, esa. Hay más, ¿no? Sí, tenemos un montón. Nerea, los Chiavo, Tom y Jerry. Muy bueno. Mario Rivero, los Supersónicos. María Rojas, los dibujos que más me gustaban era mirar la Pantera Rosa. Otro la Pantera Rosa. ¿Viste? Clara Magariños, me encantaba mirar las chicas superpoderosas, re lindas. Mabel Álvarez, Don Gato y su pandilla. Esther Orellana, Tom y Jerry. Segundo puesto para Tom y Jerry. Ojo, muy mucho, está ahí, ¿no? Con la Pantera Rosa. Es verdad, sí. Thundercat también lo nombraron mucho. Bueno, los también. Autos locos también. Sí. Mono Cutie, la ballena Josefina. La ballena. No, Cuti, la ballena. Cuti. La ballena es Josefina. ¿Qué es la ballena Josefina? Sí, no sé, vamos a googlearlo. No sé, ¿qué canal mandó, miraba este hombre? Mandó un enlace. Mandó un enlace, ¿usted lo vio? El que quiera puede ingresar a nuestra página y poder verlo. Bueno, ¿no? Claro, ahí, obvio. Hay una publicación. A nuestro perfil de Guille Martín Fox en Facebook. Exacto, sí. Georgina Crisione, Los Autos Locos y Heidi. José Luis Burgos Magariños, Robotech. Karina Mafioli, la Pantera Rosa y Heidi. José Luis es de Tucumán también. Claro. Le mandamos un saludo también, otro saludo para Tucumán. Exacto. Amigos, ¿están pensando en irse un fin de semana? La mejor opción, La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico con una hermosa piscina y extraordinario buffet. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Haz tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. Acuérdense que todos estos mensajitos que están acá, los que llegan por audio de WhatsApp, todos van a estar participando por el sorteo de una estadía en La Soñada. Los que quieren seguir participando, vamos a seguir jugando toda la semana, porque el sorteo es el sábado que viene, así que vamos a tirar una nueva consigna para la semana, para no aburrirnos con la misma. Claro. Vamos renovando, son 4 sábados que jugamos y después sorteamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Lauri? Sí, es clarísimo. Fácil. Muy bien. Bueno, ahora prepárense, le digo al señor operador, que ponga en marcha la locomotora porque nos vamos a ir de viaje otra vez a través de la historia de la mano de nuestro profe Luis. A él le gusta que le digan el profe Luis. Sí. Es así, ¿no? Sí. ¿A dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a la Edad Media. A la Edad Media, sí. Muy bien. Agarremos velocidad. ¿Me senté bien acá? ¿Puedo sentarme acá? Sí, cuidado la ventanilla porque... Seba se fue al baño ya. Sí. Recién acaba de subir. No tiene baño. ¿Cómo no tiene baño? No tiene baño el tren. Entonces va a pillar en el medio de los vagones va a pillar. Es un asqueroso. Sebastián, no haga eso. Dios por favor. Ya lo vamos a reprender. ¡Epa, Sebastián! ¡Cuidado! Sin amonestaciones. Sí. En la próxima estación lo bajamos. No sigue el viaje, me parece. Bueno. Acá arrancamos con lo siguiente. La Edad Media, tenemos, como te decía, una generalmente una imagen muy fantaseada de lo que era, ¿no? Generalmente por las películas que vimos, pero era un régimen de vida bastante duro. ¿Se acuerdan lo que vimos en la prehistoria? El hombre prehistórico que armaba su sociedad en base al mito, la leyenda, que buscamos un paralelismo que Freud y Piaget decían que el mismo pensamiento tenía un chico actual de entre 3 y 5 años. En la antigüedad, después nos fuimos un poquito más adelante en la historia y ya aparecía una relación nueva entre hombre y hombre, que era el esclavismo. Estuvimos hablando de Espartaco, de uno y varios señores que se rebelaban contra eso impuesto por la sociedad de ese orden reinante. Bueno, en la Edad Media el esclavismo se reemplaza por la servidumbre. O sea, la servidumbre está inscripta en un sistema, una estructura social muy rígida. O sea, vos nacías en un lugar, vivías en ese lugar y no te podías ascender y te morías en ese lugar. La podemos ver como una pirámide. En la punta de la pirámide social, en importancia y jerarquía, estaba el rey y el papa, luego venían los señores feudales, obispos, después los caballeros, sacerdotes, después los vasallos y siervos estarían en la base de la pirámide. Si bien eran hombres libres estos últimos, no podían dejar las propiedades y estaban destinados a trabajar para el señor feudal, quien le daba protección a cambio, ¿no? Pero acá vamos a empezar a hablar de las cosas instituidas que nos van a sonar muy raros y para después preguntarnos qué pasa en la actualidad. Por ejemplo, ¿saben cuántas veces se bañaban en el año? Y no sé. Bueno, está documentado esto. Entre una y dos veces en el año se bañaban. ¡Oh, Dios mío! A ver, espere, mientras piensan lo que sería eso, le pido al señor conductor de la locomotora, ¿me prendes el estéreo un poquito y me pones un poco de música mientras vamos viajando? No le molesta, ¿no, profe? No. Ahí está, muy bien. Ahí está, ahora sí, esa. Ahí va. Bueno. Muchas veces se ve los abanicos, los perfumes franceses, bueno, son famosos por un poco para repeler esos olores. Incluso en las iglesias se quemaba incienso. Eran fuertes los perfumes antes. Porque, claro, por ejemplo, hay palacios y las casas en general no tenían baños. En los palacios iban a los jardines, que eran muy floridos, a hacer sus necesidades. O sea, podías ir con tu amor tipo Disney y si te descuidabas podías pisar algún regalo que no era muy grato. Bueno. Y tampoco bañaban a los bebés. Ay, pobrecito. ¿Se imaginan un bebé todo paspado, pobrecito? Un pañal, ¿no? ¿No? Ahí viene el tío Guille, así le upa. No, capaz que ni usaban pañales los bebés. Un trapo envuelto, no sé. Habría que ver, pero realmente. Ahí hay uno llorando, mirá, se va, mirá, se le upa. Ni loco, si está todo manchado. Sí. Aprendían a caminar temprano, claro, si eran re olorosos los dejaban en el piso. Pobrecito. Seba, Pérez, no, Seba, por Chancho. Favor. Y fue al baño recién yo. Sí, ya sé, si no hay baño en el tren. ¿Cómo hizo? ¿A dónde? Pero fui al fondo de todo, hay un ventanal. Es un asqueroso. Lo que pasa es que se me volaba el viento. Se me movía la lombriz. También estaba documentado que en los detrás de las cortinas en los castillos solían hacer orinar. Eran unos mugrosos antes. Sí, realmente, imagínense los olores. Y bueno, otra cosa que aparecía era el tema de las relaciones sexuales. Qué lástima que no nos avisaste antes, Luisito, porque veníamos a esta época. Porque sí. Con Seba nos comprábamos un par de productos de limpieza y nos quedamos acá y nos hacemos unos mangos, Seba. ¿No le parece el negocio? Sí, acá sí. En esta estación. En esta que época, vamos a bajar. Claro, sí, claro, sí, sí, sí, sí, totalmente. Sí. Claro, igual te digo que ocurría eso porque la iglesia, como los incipientes conocimientos médicos, decían que si vos te bañabas, los poros de tu piel se dilataban y era posible que te enfermes, que te formen los huesos más débiles, incluso que se te penetre un demonio en tu cuerpo. Ese también era porque el pensamiento fantástico, pero sí. yo leí por ahí que digamos que el cuerpo humano somos animales nosotros. Los animales, hay animales que no se bañan y no tienen olor feo porque la piel está preparada para eso. Se ve que nosotros por ahí en esa época nuestra piel funcionaba mejor que ahora, porque ahora pasa un día y no te bañás y, mamita querida, a una cuadra por lo menos tenés que andar. Sí. Yo, mira, después vamos a ver, porque ahora te voy a contar otra cosa. En Santa Fe, los muchachos, ¿se bañan o no se bañan? Ah, tengo un amigo que le dicen avión fumigador. Lleva el veneno bajo del ala. Así que imagínate, ¿no? Le mandamos saludos a tu amigo. No. Allá, un amigazo. Allá, sí, no, igual que todos, digamos, no hay diferencia entre provincias, si no, no me van a dejar volver, che. Bueno, ahí pasó un paso a nivel. Bueno, la otra cosa que yo quería mencionarles con respecto a las relaciones sexuales, estaban solamente habilitadas para la reproducción, o sea, que vos podías casarte, todo muy bien, e incluso la única vez que se bañaba la mujer era el día antes del casamiento. Bueno, menos mal. Sí. Pero vamos a ver que hay otra cosa después que pasaba ahí. Bueno, estas relaciones sexuales estaban prohibidas y también estaba prohibido desperdiciar el semen en los hombres. O sea, que estaba prohibida también la masturbación. Mira. O sea, que la vida de casado no era tan diferente a la vida de soltero, a no ser que tengas 8, 20, 30 hijos en el... No sé. Claro, y capaz que en esa época se tenían muchos hijos, porque si no... Puede ser. Andaban con los testículos inflamados, pobres hombres. El psiquismo de un... Tanto esto valía para las cortes, para toda la pirámide social, ¿no? Era realmente una lucha contra los deseos, contra el demonio y contra Dios, y contra los olores. Bueno, y otra pista así de, por ejemplo, en Francia había una costumbre, las casas no tenían cloaca y se decía antes de tirar la palangana con las aguas servidas, agua va, y se la tiraba por la ventana. Ajá. Entonces, era de caballeros que la señorita vaya del lado de la pared, por las dudas que le caiga, claro, al caballero. O sea que había que aprenda, se va. Había que bancársela. O sea, de caballero, aprenda. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Dice, cuenta el profe que en esa época, si vos ibas con una dama al lado tuyo, por ejemplo, yo la voy a agarrar de la mano a la señorita Laura Britt, aprovecho. No te aproveché. Sí, bueno, está aprovechando. Si iríamos caminando por la vereda, ella debería ir por el lado de la pared, porque si tiran por una ventana agua, en esa época, ella zafaba y me mojaban a mí. Muy cochina. Claro. Muy cochina. Aguas hervidas, ¿eh? Qué mano, o sea, suave con... que tiene. Bueno, a eso sumale de que los caballos hacían sus necesidades en el piso y que tiraban la basura en las plazas. Era realmente insoportable vivir en esos lugares. De ahí aparece la famosa peste bubónica, ¿no? Que le llamaban la peste negra, que mató un tercio de la población europea. Claro. Por eso en esa época éramos menos. Ahora somos muchos. Sí. Sí, dice. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y lo último que... Te decía Sebastián esto de mejor que se bañe la prometida. Había un derecho pernada, ¿sabes qué es eso? El señor feudal tenía el derecho, que era visto por todo el poblado como un orgullo, que antes de pasar la noche de boda con su prometido, el señor feudal bajaba de su castillo y tenía su primera relación sexual con la futura esposa. Ah, qué atrevido. Y para que no lo molesten y que todo el pueblo sepa que está justo consumando los hechos en ese lugar, se ponía una cornamenta de arce o de otro animal, y de ahí queda la palabra cornudo. Hoy en día le decimos cornudo a cualquiera, sí, sin saber que viene de ese lado. Bueno, y lo más interesante que yo tomo acá de la edad media es cómo interpretaban los sueños. O sea, había como dos polos. Uno, si eran buenos, eran de signo de Dios. Y si eran malos, eran de signo del diablo. En realidad, lo que podemos ver ahí, que la iglesia rechazaba e incluso penalizaba cualquier otro tipo de interpretación de la sociedad. O sea, la magia, la hechicería, la adivinación, eran perseguidas, incluso con torturas y la hoguera. Por eso yo acá menciono que muy probable que personas que ahora las llamamos que han tenido epilepsia, trastornos psicóticos, discapacidades o malformaciones genéticas, eran presas de esa forma de entender, o sea, iban derecho a la hoguera, ¿no? Claro, que estaban endemoniados, pensaban. Sí. Claro, uy. Bueno, fíjate vos que recién en el 1900, o sea, en la edad contemporánea, Freud crea un nuevo sentido sobre los sueños, ¿no? Que va a sostener de que es la realización de un deseo y que tiene que ver con el simbolismo de la persona, pero acá ya no se juega ningún demonio ni Dios, sino son todas manifestaciones del inconsciente, y que a él mismo le costó instaurar en el 1900 esa idea, y como vemos por ahí en la quiniela actualmente, que juegan, hacen un paralelismo, que tuvo un sueño y juega tal número por el simbolismo. Un residuo de eso. Claro, que es un simbolismo que también viene de la Edad Media, que era una sociedad muy simbólica. Todos los colores, los signos, tenían todo un sentido. Las pinturas de esa época tienen todo un sentido. Bueno, para finalizar el recorrido, los invito a los oyentes a pensar lo siguiente. Lo que pudimos ver hasta en estas tres etapas es que la historia siempre hay cambios permanentes. Entonces, tendremos que volver a pensar actualmente qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, con nuestra forma de entender las costumbres. ¿Serán que se podrán cambiar? ¿Cambiarán en un futuro? Bueno, le dejo la pregunta y yo por el momento... no creo en los demonios, me baño todos los días cuando puedo, estoy sanito, se me ha caído un poco el pelo, pero no es para tanto, y soy una de las generaciones que ha venido de ambientes de trabajadores y que ha accedido a la universidad, o sea que hemos mejorado como sociedad. El tema, averigüemos si será lo suficiente o si podemos seguir mejorando, ¿no? Muy bien, espectacular, muy buen viaje, bueno, muy buen viaje, Luisito. Un saludo para todos. Muy bien. Bueno, estacione la locomotora, señor operador, y gracias, Luis, por el viaje. Mando el audio por la consigna de hoy. Creo que me identifico plenamente con los autos locos, en primer lugar, y como segunda opción el correcaminos. Son los dibujitos animados que me han marcado mucho, especialmente por en esa época escolar que uno llegaba y se ponía a ver los dibujitos. Lo felicito porque la verdad que es muy entretenido lo que estoy escuchando, y sigan así. Un abrazo grande a todos y éxitos. Mi dibujo favorito era la Pantera Rosa. La primera vez que la vi en el río de Quilmes, que estaba mi vieja cuando era chiquito. La Pantera Rosa. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. Canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí en Inadaptados, en Canciones con Historia por Vox 102.9. More Than Words es una balada escrita e interpretada originalmente por el grupo de hard rock estadounidense Extreme, formado en Boston. Se articula en torno a la intrincada guitarra acústica de Nuno Bettencourt y la voz de Gary Chiron. Fue publicada en 1990 en el álbum Extreme 2 por No Graffiti. La canción es una balada acústica. Nuno Duarte Gil Méndez Bettencourt, el famoso guitarrista y compositor de Extreme, escribió More Than Words y explicó que la canción le vino a la mente cansado de escuchar por parte de una de sus parejas un recurrente y manido te quiero que a fuerza de repetirlo en infinidad de ocasiones perdía el sentido. Años después, quizás cansado de muchas palabras y de pocas demostraciones. More Than Words es una de esas canciones que desde la primera letra hacen que el mundo deje de girar, que solo sea capaz de escuchar y percibir todas las sensaciones y recuerdos que produce esta melodía. A pesar de su aparente sencillez, hace que viajes a otro mundo. Y la letra habla de que el amor no solo se trata de palabras, sino de hechos y contacto. En este caso en especial, el protagonista de la canción trata de convencer de forma muy tierna a su pareja que de una vez por todas se le entregue y le demuestre cuánto lo ama. El mensaje está claro: no me digas que me quieres, eso son solo palabras. Demuéstramelo con hechos y sabré que me quieres de verdad. Eso vale más que las palabras, que no son más que eso mismo, palabras. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Soy Micaela y estamos escuchando acá toda la familia y quería decir que siempre me sentí identificado con los hechiceros de Wuthering Heights de Disney Channel. Nada, la radio está muy buena, les mando un saludo a todos y espero que poderlos escuchar siempre. Hola, soy Valen, estoy acá con Mica y Cata, dos amigas escuchando la radio. Con todo y bueno, con el dibujito que siempre me sentí identificada es con Hannah Montana. Les mando un beso, la rompen. Buenas Inadaptados, somos Mayra, Ani, Sabri, Mati, Y bueno, nuestros dibujos animados preferidos eran los míos, los campeones. Pantera Rosa, She-Man de Holograms y He-Man. Amigos, se pensaban que no iba a llegar, llegué a tiempo, me fui a la Feria de las Colectividades en Quilmes, pero me volví rapidito para escuchar Inadaptados. ¡Qué grande, chicos! Bueno, se dieron cuenta, Cintia de Quilmes, un cariño grande para todos. Y bueno, el tonito puede ser por la IPA que me tomé, pero bueno, esto es de nosotros. Lástima que nos escucha mucha gente. Un beso grande, cariño, saludos. Les dije, ¿no? Penélope Lamour, esa soy yo. Inadaptados y estamos en Vox 102.9 y en vos también. 41 minutos pasaron de las 10 de la noche. Inmensamente feliz de los mensajes, un montón de mensajes, nos hacen reír, nos hacen emocionar, están muy buenos, gracias a todos. Salud Inadaptados para todos, es imposible nombrar a todos, son un montón, ¿no, Lauri? Ay, perdón. Está perdida. ¿Qué está haciendo? Está leyendo mensajes. Fui muy lejos. Se fue. Vuelva, que tiene que trabajar. Espera que, sí, ya me acomodé. Ya ¿se está, acomodó? Ya está. Sí, disculpe. Dígame, ¿qué está haciendo? Estoy con las redes. Ah, usted está manejando las redes. Estoy a full, sí. Ah, sí, y está preparando lo que viene. También, sí. Bueno, mientras usted se prepara y prepara lo que viene, le digo a la gente que puede seguir comunicándose con nosotros al 11-6400-7047. Lo digo de vuelta. 11-6400-7047. ¿Lo anotó Sebastián Maceira? Sí, yo lo tengo siempre al revés. Al revés. ¿Qué problema ese, eh? ¿Tiene bueno. algunos mensajitos, Lauri? Tengo, sí. Aloha, Inadaptados. Escuchándolos desde Quilmes y medio con la gripe a UPA. Los queremos mucho, Diego y Mabelix. Muy bien, saludos. ¡Para Mabelita! ¡Ay, ahora caí que era ella! ¿Cómo anda, Mabel? ¿Cuándo va a venir a visitarnos, a traernos una factura? Ya que está, le mangueamos. Claro, una tartita de sí, cosas. Sí. Puede venir el décimo programa que acá... vamos a hacer asado, Luis, ¿no? Piensa hacer algo a la parrilla, no sé qué, un chivito, algo de Santa Fe, ¿no? Le pasamos el mangazo a Santa Fe, a los amigos, a ver si mandan un chivito, algo de allá, ¿no? No, puede ser un chancho, chico. ¿Un chancho? Ah, no, chivo. Mirá, me hiciste acordar, yo me fui de vacaciones cuando tenía, qué sé yo, 14, 15 años, a Tucumán, a Juan Bautista Alberdi, y me llevaron ahí para el lado de los cerros, qué sé yo, nos quedamos ahí cerca del ¿cómo se llama el dique este? El dique Escava, y nos quedamos en carpa, qué sé yo. Y claro, yo era pibe, no tenía idea de acá de la ciudad, imagínate. Y vi un animal con un cuerno. Le digo a mi tío, ¿qué es ese bicho con un cuerno? Me dice, no, es un chancho con horqueta. Me dice, ¿un chancho con horqueta? Le digo yo, ¿qué es eso? Claro, a los chanchos le cruzan una horqueta así y se la atan abajo para que no pase los alambrados. Pero sí, claro, yo en el medio de los arbustos lo vi, me pegué un julepe, casi salto el cerro del julepe que me pegué. Menos mal que no le dijiste, tío, ese coso con cuernos, ¿o vos? Imagínate. Ay, no, puede haber alguno que cría, pero generalmente los mejores son del norte o del sur. Muy bien. Tengo otro saludito. ¿Tiene más? Dígame. Sí, sí, sí. Fabián de Rafael Calzada, los estamos escuchando, amigos. Saludos de Rodolfo y Julia de Espeleta. Un saludito ahí. ¿Otro más? Otro más. Todo lindo, lo de Luis, muy bueno. Saludos a todos, Mara. Muy buena onda, gracias Mara, gracias por estar ahí. Un saludo inadaptado para vos y para todos los que se están comunicando, que son un montón. Les recuerdo, con la consigna que estamos jugando es... ¿Qué dibujo animado de la infancia es tu favorito? Luis ya dijo que el de él era... El Escuadrón Diabólico por las... Suena, sí, suena edad media, pero... Suena edad media, pero no. Era por el tema de los diseños de aviones, las trampas. Y, o sea, había algo de la guerra ahí, porque el otro hablaba en alemán, en, no sé. Algo, ahora pero estoy... Hace dos minutos acabo de decir que no le gustaban los demonios. Su dibujo favorito, Sebastián Meteoro, Maceira, Meteoro. Sí. ¿Y el mío cuál igual, era? A ver si está prestando atención. El tuyo era la Pantera Rosa. No, Mazinger Z, por favor. El operador no dijo cuál era su dibujo favorito. Mazinger. Así, salió rápido del bache. ¿Y usted, Lauri, cuál era el suyo? Shem, cierto, exacto, es verdad. Tiene más del Facebook, ¿no? Tengo más. Liliana Mabel Flores. Mirar Heidi todos los días a las 5 de la tarde cuando venía de la escuela fue lo más lindo de mi infancia. Abuelito, dime tú. Qué lindo, sí. Pamela de la Torre. Un montón miraba. Los Thundercats, He-Man, She-Ra, Mazinger, la Pantera Rosa. Todo el día prendido en la tele. El gallo Claudio, ¿se acuerdan? Tira la bola, chicos, tira la bola. Hoy estoy como... Hoy yo estoy como... Como el gallo Claudio. Sí, con las dos como el gallo. Pará, y esta, a ver si lo puede hacer, la hormiga atómica. ¡Contra el mal! No, tengo para atrás. A ver. No, acá hay uno que lo hace bien, que me parece que es el operador. Lo que pasa, no sé si se va a animar. Le pasamos el micrófono. Sí, a mí no me estaría saliendo. Claro. Es que grité mucho en el primer tema, entonces me quedó la garganta tomada. Claro. ¿Alguno más? El oso hormiguero. Ay, ese me encantaba. Un fenómeno. El oso hormiguero. Ahora más bueno. Todos me encantaban. Es muy difícil, claro. Sí, y decidirse por uno. Lo que pasa es que mirábamos mucho dibujito en esa época. Qué lindo. Y aparte eran todos buenos, o sea, estaban todos buenos. Estaban todos buenos. Ahora no sé si pasa lo mismo, ¿viste? No sé, no estoy... Hay algunos, como nombré hace un rato, que me gustan, pero no todos. Hay algunos medio extraños como Peppa Pig. Ese no me gusta nada, no me gusta nada. No lo conoce el operador, abre los ojos como diciendo, ¿de qué está hablando? Son como chanchitos y hay una familia de chanchitos. Chanchito, básicamente, y la chanchito o el chanchito chiquito es re caprichoso, no sé, y el papá medio tonto, no sé, no se acordará mucho. Dios mío. ¿Tiene más? Leandra Innocenti, de Thundercats. Otra vez Thundercats, buenísimo. Sí, sí, sí, sí. Me parece que ese tenía una lectura media extraña, porque Leono tenía una espadita chiquitita, y cuando sacaba el poder decía... Thundercat, y le crecía la espada. No sé, como medio extraño, ¿no? Acá el psicólogo podría decir, a ver si... Y es un símbolo fálico la espada, sí. ¿No? Medio peligroso ese dibujito. Qué bárbaro. ¿Alguno más, no? No, no. Por ahora estamos, muy bien. Bueno, gente, prepárense porque ahora viene el mundo de la música de la mano del señor Sebastián Maceira. Bueno, muy bien, gente, ¿cómo andan todos del otro lado? Hoy vamos a hablar de Inner Circle. Es un grupo musical de reggae originario de Jamaica. Fue formado en 1968 por los hermanos Ian y Roger Lewis. Su primer álbum lo sacaron en 1974 y en 1979 llegan a estar entre las primeras 20 posiciones del Reino Unido. El estilo de la banda fue marcado por su vocalista llamado Jacob Miller. El primer tema que vamos a escuchar de ellos se llama Games People Play y lo escuchamos desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Dame gas. Espectacular. Aprenderlo fácil. Bueno, déjenme contarle también que después de la pérdida del cantante Jacob Miller en un accidente automovilístico, los hermanos Lewis decidieron incorporar al cantante Carlton Caulfield. En 1987 lanzan la canción Bad Boys y comienzan a autodenominarse los chicos malos del reggae. Y en 1992 llegan con su éxito Sweet Long. Segundo tema que vamos a escuchar, obviamente se llama Sweet Long, y lo escuchamos desde el mundo de la música Inner Clays. ¿Por dónde? Por Inadaptado. Bueno, muy bien, gente, eso fue Inner Circle para desde el mundo de la música y por dónde, por Inadaptados. Ahora vamos a hablar de Valentina Madanes, una de las Instagramers más conocidas, ¿sí? Está siempre en las redes sociales, tanto en el Facebook como en su canal de YouTube y tanto como en Instagram. Así que es una de las participantes elegidas por el programa televisivo La Voz. Con tan solo 18 años, es una de las Instagramers, ¿no?, que lo dije recién, que más atrae a los jóvenes con sus videos donde se la escucha cantar famosas canciones. O sea, hace muchos covers, ¿sí? Es muy chiquitita, es pequeñita. Es pequeñita, 18 añitos. Según cuenta en una nota, empezó en el camino musical a los 6 años. Y la familia, bien por la familia, la apoyó y le dio todo para que ella tenga hoy en día uno de los canales, uno de las redes sociales más conocidas. Toca varios instrumentos, ¿no? Ella toca, tres instrumentos. Empezó con la guitarra, ¿sí? Después dice que fue a estudiar piano, ¿sí? Y definitivamente, cuando uno entra a las redes sociales y busca el nombre, que se llama Valentina Madanes, aparece casi todos sus videos con el ukelele. El ukelele, sí. Sí, así que y yo está creo, de moda encima. Y está de moda y creo que adaptó, lo adoptó ya. Claro. Es como que lo hizo de ella, porque tiene muy, muy pocas canciones con la guitarra y tiene un último video que subió ahora cuando yo estuve viendo sus redes y lo hizo con el piano. Bien. Pero la mayoría de los videos están hechos con el ukelele. ¿Sí? Bueno, el primer tema que vamos a escuchar es una versión de Valentina y se llama Love on the Brain, de Rihanna. Valentina Madanes. Bueno, ella acaba de cumplir 18, o sea que es la primera vez que puede venir a este programa y debe estar ansiosa también, ¿no? Sí, la verdad. ¿Talentosa? Muy, sí, canta. Sí, sí, sí. Su carisma lo llevó rápidamente a que los jóvenes la reconocieran. Y bueno, hoy en día ya su cuenta tiene más de 300.000 seguidores. Así que felicitaciones para Valentina Madanes. Y bueno, incluso por su fama, este año fue nominada a los premios Kids Choice Awards. Aparte sabe tocar el piano, bueno, lo dijimos recién, la guitarra. Y ella es muy virtuosa en el ukelele. Así que la mayoría de todos los videos que tiene Valentina en su red de Instagram, Facebook y en el canal de YouTube están con el ukelele. Van a ver muy pocos con guitarra y van a ver muy pocos con piano. La otra versión de Valentina que vamos a escuchar se llama Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel. Si hubieras respondido cuando te llamé. ¡Vamos, Laura! Si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. ¡Ay! Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Muy bien, bueno, les voy a pasar las redes sociales de Valentina, así la pueden buscar y seguir disfrutando de sus videos. Buscarla en Instagram como Valen Madanes, todo junto, tenés que escribir Valen con B corta, Madanes, todo junto, Valen Madanes. Y bueno, sigan disfrutando de sus videos y la pueden seguir también, y su canal de YouTube también es Valen Madanes, así que... nos estamos viendo, gente. Esto fue todo por hoy. Desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. And all heads turn, cause she She said I was the tiger she wanted to tame. Got a good friend, now we're sharing the same dream. And her heart's been beating one. No more love on the run. I lose my cool when she steps in the room. And I get so excited just from her perfume. Mm-hmm. Electric eyes that you can't ignore. And passion burns you like never before. Mm-hmm. I wasn't sure I was good. Pasó de las 11 de la noche, amigos. Qué noche agradable, qué lindo tema, ¿eh? Qué linda música, ¿no? Que trajimos. ¿Les gustó a ustedes? Ya nos estaríamos pasando un minuto. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Nos tendremos que quedar una hora más, ¿no? Sí. Amigos, amigas, eso quiere decir que llegamos al final de otra emisión de Inadaptados. Bueno, no queda más que despedirse, ¿no? ¿La pasaron bien? Espectacular. Sí, estuvo bueno. Se me está durmiendo la siempre hora. Siempre pasa volando. Tenemos que hacer una hora más. Y deberíamos, deberíamos. Lo que pasa es que nos falta presupuesto, señor. Cuando aparezcan sponsors, nos estiramos una hora claro. más. Claro, bueno, cuando que vayan. Usted, que es tan conocido, podría traer 10 más. Tengo que trabajar en eso. Es verdad. Es sí, lo que sí, me sí. está faltando tiempo para poder recorrer cada rinconcito de. Y usted, que le cae bien a todo el mundo, seguramente va a conseguir un montón. Voy a salir a trabajar en eso, te lo prometo, para la semana que viene. Bueno, Luis, ¿se quiere despedir? Sí, bueno, un saludo a todos y un recuerdo especial para Alberto Cortés, ¿no? Ah, que nos dejó, sí, dejó este mundo. Sí, un cantautor muy conocido. Muy prolífero, sí, muy sí, clásico. Sí. Es verdad, muy lindo. Muy, muy buena persona, aparte dicen que fue. Bueno. Bueno, ¿algún saludo para alguien especial? En general para todos. No, ¿para no, Santa sí, Fe? Para Santa Fe, sí, para los amigos del grupo, mi familia y, bueno, todos los que están en las redes, los conocidos y, bueno, los que están por también engancharse futuramente acá en Inadaptados. Bueno, gracias por estar. No, al contrario. ¿Lauri se quiere despedir? Sí, un saludo para todos los oyentes. Uno muy especial para María y Mex. Que están ahí del otro lado, estuvieron bancándonos. En Lanús. En Lanús, tal cual. Y bueno, que disfruten este finde. Y buen comienzo, ¿no? De bueno, semana. Gracias por estar. Sebastián Maceira, se me está durmiendo. ¿Te no, quiere despedir para no, ir? ¿Qué me voy a estar durmiendo si todavía tengo un traqueteo? Pero de acá hasta mañana que no puedo parar, Champion. Estoy bien, bien, con pilas. Nada, decirle a la gente que participó de la consigna, que estuvo del otro lado todas estas dos horas prendidas e Inadaptados, que bueno, que tengan un buen finde, que disfruten que la vida es una sola, así que nos estamos viendo el sábado que viene de 9 a 23. Muy bien, gracias por estar. Yo les digo gracias a todos por los mensajitos, por todo, por estar ahí. Como les digo, todos los sábados la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadaptados. Viva contramano, no tengo solución.